Escuchando la mega mezcla with my brother Alex Sensation. So nasty. Woo. Dale, dale, llora. Ok. Ahí tenías una mezclita de Anthony Romeo Santos con Aventura. Está de cumpleaños, soy el hombre. Happy birthday, my brother. Salud, salud. Alex Sensation. Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor, y que tus padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita, este amor se va a lograr. Happy birthday, Anthony. All right, Sensation. Un saludito para Isabel Núñez, la reina de Radel. Esa es la mamá de mi hermanito Radel. Ok, ¿quién va por aquí? Sensation, ¿quiere una copia de ese set, por favor? Un saludito para la gente de Perth Amboy, New Jersey. Hilda Bencosme, Victor Customs, allá en Perth Amboy. El Guaso Trucking. ¿Quién más? Cristian López. Hola, Cristian, ¿cómo está, papi? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¡Estamos bien! Sensation me tiene gozando aquí, disfrutando. Me encantan los clásicos. Throwback Thursday, TVT, WRXD, Fajardo, San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Mainland. Ok, ¿qué más quieres escuchar? Me falta una horita más para mezclarte tu clásico favorito de cualquier género, any genre. Si estás conmigo, déjame ver por aquí dónde vas a estar mañana. Mañana vamos para Passaic, New Jersey, mi gente de Passaic. Nos vemos mañana en fiesta. A las 11:30 subo a la tarima y después llega el binomio de oro. Mañana en Passaic Fiesta Nightclub. Okay. De ahí me voy para Queens, La Boom, mi gente de Queens. Nos vemos allá en La Boom con el grupo Niche. El sábado, Saturday, vamos para Danbury, Connecticut. La canchita allá en Danbury con el binomio de oro. A las 11:30 subo a la tarima. Y de ahí a huir para Upstate New York. Vamos para Newburg Convention Center con el grupo Niche. Te espero. Y el domingo, a tomar mucha agüita, mucha sopita, a recuperarme el domingo. Family Day, you know. Sunday Family Day. All right, Sensation, que siga la música. Hay algo en ti, nena. ¿Cómo? Que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. A la locura. Zion y Lena. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura. Abusando. Alex Sensation. Eso seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide y yo voy porque fue la que siempre quise y yo voy si estoy con ella no es un crimen y yo voy suelta ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Huele a ti, mi amor. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Qué linda. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas buscas por alejarme de mí. Tito el Bambino. Se queda bien. Con Zion. Y Lennox. Qué linda, ¿verdad? Classic reggaetón romántico, romántico, romántico. Romantic style. Gracias por la sintonía. Jueves clásico. Y

Mega 97.9 te invita al desfile dominicano del Bronx. Domingo 31 de julio a las 12 del mediodía, a lo largo y ancho de Grand Concourse, desde East Tremont Avenue hasta la calle 167 en el Bronx. Celebra el orgullo patrio dominicano con familiares y amigos, juntos para cantar, bailar y rendirle honor a nuestra bandera dominicana. Únete a la carroza de la Mega y a miles de latinos celebrando los triunfos y la cultura de Quisqueya la Bella. Presentado por ShopRite, helping you get it together. Together te invita a la número uno de los latinos en New York y el mundo. Mega 97. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. She didn't have a daughter, she didn't have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of clothes and I started to run. Here I come, whoa, wow. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Not because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shouldly waddle diddly waddle diddly whoa. Swing. I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Bring it back. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that swing DJ and blow. Pull it down the yo. Swing. And the intercom rolls, it tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of rules and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down, cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna add some fun. Run me down, shoodly wop, boop, boodly diddly, whoa. Sweet. Extra size, yeah. Extra size. Extra size of them size way. You know, extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. Goes to my head. Beautiful, beautiful. Bobby, one more, Bob Marley. I got you. It's whatever you want. Yo te lo mezclo en vivo. Throwback Thursday. Jueves, clásico. Every day and every night. Esa canción se llama Is This Love, ¿ok? Cuando me la pidan, por favor. Is This Love. No me la pidan como agua en el hoyo, por favor. Cada ratico, Ale, ponme agua en el hoyo. No, Is This Love. Agua en el hoyo, no, es I Wanna Love You. ¡Ónchale, varo! Ay, ay, ay, ay. All right. Ahí tenías una mezclita de classic reggaetón en reggae. Romantic style. Good vibes only, good energy. Throwback Thursday, jueves clásico. Ya estamos a 21 de julio. I can't believe it, man. Julio va volando. ¡Ando! Ya viene por ahí agosto. Round the corner, man. Ok, ya me huele a diciembre. Ya casi, baby. A ver, preparándote la próxima mezcla, me faltan 20 minutitos para tocarte la canción que tú quieras. Un saludito para Pocholo de Tampa. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation a todo volumen contigo. Mi hermanito Luis Peroso. El sabroso Luis Peroso, que está ahora mismo en Okeechobee Road. ¿Qué estás haciendo allá, Luis Peroso? ¿Dónde estás metido, Luis Peroso? Cuidado. Ay, hombre. Saludito para mi hermanito DJ Ñeco también. Dímelo, Ñeco. Ay, hombre. Alex, I need a copy of that set. Jen Veras. Con gusto, Jen. Tírame por IG. All right. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador. Llamada número 9 y también el más activo en los comentarios. Voy a elegir el ganador de Instagram en cuestión de minutos. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. DJ Luismi. Tiny. Breezy. Mete mano. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9. No hay comparación. Yo bien te lo decía. Que él es un perdedor. Por eso sigue siendo mía. No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería. Solo hay un ganador. ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si hace loco va a disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que se fue de banda, ya, ya está bueno. Knows my name, Royce. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. ¿Qué tal, amigos? Aquí Becky G para dejarles saber que si lo quieren todo igual que yo, hay una nueva manera de ahorrar con Xfinity Internet. Así es. Obtén ahora Xfinity Internet con datos ilimitados y un dispositivo de streaming gratis. Todo por solo $39.99 al mes con una tarifa garantizada por 2 años y sin contrato anual requerido. Cambiarse nunca ha sido tan fácil. Es sin riesgo y obtienes el poder de Wi-Fi que tu familia necesita. Obtén un valor increíble en Internet ilimitado y streaming gratis. ¡Cámbiate hoy! Ve a es.xfinity.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy. Oferta por tiempo limitado. La oferta requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica. Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitada a Performance Pro Internet con velocidad de descarga de hasta 300 Mbps para clientes nuevos. Después de la promoción, aplican tarifas regulares. Equipos adicionales son extra. Después de 24 meses, se aplican tarifas regulares a todos los servicios y equipos. No se incluyen suscripciones streaming. Los equipos deben devolverse cuando se termine el servicio. Lexus.

que se fue y tú que viajas si algún día la ves. Cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Si aún soy el dueño de su gran sueño. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo de mí. Viaja si algún día la ves. Cuéntamelo, sí, cuéntamelo. Dile que soy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Mira, mira, dile que si le van a dar todo. Yo luché contra el amor, es que tenía esta. queda nada. No queda nada. Que me amabas y ahora todo, todo quedó en nada, quedó vacío, papel firmado, sala de juicio. Clásico para terminar con broche de oro en este jueves clásico. Los hijos de Puerto Rico, separados. Qué linda, ¿verdad? Oye, morena, te tengo en la mira. Y te voy a lastimar, ¿no? Ok. Ahora solo estamos separados. Alright. Espero que hayan disfrutado. Los clásicos de hoy, mañana, lo que se quedó hoy, mañana te lo pago con interés, mañana viernes. Y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Winner de Instagram se llama Tatiana Palacios. Congratulations, Tati the Baby, en Instagram. Envíame un DM, tiene dos boletos, la más activada hoy en los comentarios. Bueno, mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder en cuestión de minutos a través de Play. Mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús. Mi gente de Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Y mañana, después de mi hermanito Rocky, te espero aquí en el Nuevo Sol. Mete mano, Huracán. Mete mano, Luismi. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Por ahí viene el Juqueo, Jareno Mato, Nilda y la Supra en breve. Y mañana, después del vacilón de la mañana, te espero aquí a las 11 de la mañana, viernes social. Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Oh, oh, oh, oh. Es un demonio hecho mujer. Tenía novia y me dejé sin pensarlo. Llévenme un dispensario. Durante muchos años viví con fibromas dolorosos, temiendo los momentos embarazosos cada mes, sin mencionar que el dolor pélvico, el sangrado entre periodos, incontinencia urinaria y los calambres eran simplemente insoportables. Lo peor fue que la gente me preguntaba cuántos meses tenía debido a la hinchazón del estómago. En USA Fibroid Centers ofrecen un procedimiento mínimamente invasivo conocido como embolización de fibromas uterinos. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación más corto, no requiere hospitalización ni está